Espero que economía vaya. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, aquí un nuevo programa de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Como siempre todos los lunes, acompañándolos desde la visión de la economía de los trabajadores. Este nombre que queremos ayudar a difundir y del cual nos hizo bastante sentido luego de nuestra asistencia al sexto encuentro internacional de la economía de los trabajadores y las trabajadoras, del cual tuvimos un programa especial el lunes pasado. Así que nos gusta situarnos desde ahí, especialmente siendo un programa de una radio sindical, un programa de economía de la radio de la CGT, la Confederación General de Trabajadores, transmitiendo como siempre todos los lunes entre 7:30 y 8:30, con repeticiones los martes a la 1:00 p.m. desde la sala Clotario. Les aprovechamos de saludar a la persona ahí que nos hace el control el día de hoy, sin en la mitad del espacio sin el cual no sería posible salir al aire. Y ahí nos hacían señas y saludos a la transmisión que también estamos haciendo en directo a través de Facebook de Econo Nuestras, porque salimos a través de www.lavozdelostrabajadores.cl, pero también a través de Econo Nuestras, a través del Facebook, con una transmisión en especial donde, si se fijan bien aquellos que están mirando, tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Y digo de lujo porque ya es segunda vez que viene para acá profesor Rafael Agassino. No creo que no nos veíamos desde mayo, puede haber sido del 2014, no me acuerdo, creo que fue el 2013, en aquella época cuando nos gustaba conmemorar mayo, mes del Marx, algo que no hemos dejado de hacer. A lo más lo abrimos un poco, como también está el cumpleaños Bakunin al final, tenemos toda la primera internacional el mismo mes. Y estamos con Rafael porque vamos a conmemorar, vamos a hablar, nos vamos a centrar en un libro, le decía, la preparación de este espacio, que es el Capital de Marx, Das Kapital, también más conocido, de Karl Marx, que fue publicado en 1867, un 14 de septiembre, su primera publicación. Eso nos viene a decir que se cumplen 150 años de este trascendente, influyente y vigente también libro, del cual vamos a estar hablando con nuestro invitado. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y espero que los radioescuchas, los compañeros y compañeras que estén detrás de estos aparatos, les sirva la conversación que tengamos hoy día sobre el tema. Estamos un poco afónicos hoy día, Rafael, sí, ¿no? Sí, tú sabes que la edad ya a esta altura, y agosto se ha prolongado. Sí, el invierno está bastante largo, está bastante helado. Hoy día, bueno, nos pilla una primavera rara en realidad. Exactamente. Sí, bueno, y hay otros, pues, quizás también podemos hablar un poco de eso. Hay temas como el cambio climático ha apoyado, digamos, la acción humana ha pavimentado el camino para un cambio climático más crudo. Sí. ¿Lo ves así o no? Sí, sin duda, hay efecto antropogénico en esto, claramente, ¿no? El capitalismo salvaje está conduciendo a la humanidad al borde del abismo, en realidad. No tiene control esto. Y los efectos se ven, pues, no solo por los huracanes recientes, que son los más grandes y fuertes de la historia, sino también por inclusive las propias manifestaciones climáticas y fenomenológicas que se ven aquí en este propio país, ¿eh? Sí. País. Oye, hablando de este país, hay un tema que no podemos esquivar. Rafael me hizo mención cuando le llegó la invitación. Me dijo, vamos a reunirnos a hablar del capital, pero es 11, es el lunes 11 de septiembre. Y claro, tienes toda la razón. Tenemos por una parte lo que podríamos decir la celebración de la primera publicación del Capital, pero por otro lado también no una celebración, un espacio de memoria, de análisis también, en torno a lo que fue aquel martes 11, si no me equivoco. Martes 11. Del golpe cívico-militar, golpe fascista, el golpe que terminaría cambiándolo todo y del cual siempre nosotros decimos que nos divide los calendarios aquí con los invitados. Siempre podemos hablar de cualquier cosa, pero todo es antes y después del golpe. Nuestro antes y después de Cristo, sí, en este país. ¿Alguna reflexión en torno a que hoy día es lunes 11, que vamos a estar hablando del capital? No sé, te dejo el micrófono a ti, Rafael. Sí, mira, bueno, ineludible no referirse a una fecha como esta. Estamos hablando de 41 años, parece, ¿no? 44 años desde los sucesos. Son 44 años en que se instauró un modelo económico, social, político. También de manera un poco más evidente ahora, pero de manera ideológica también. Hay un conjunto de valores, de prácticas, que cambiaron el acumulado de los movimientos populares, trabajadores, y en fin, de los chilenos y chilenas, de manera casi radical e imperceptible. Primero se castigó a los cuerpos y después se acostumbró a los cuerpos a pensar con los valores neoliberales, el individualismo, el gozo inmediato, el consumo, la flojera intelectual, inclusive lo digo principalmente por los estudiantes jóvenes, un pueblo estupidizado, sometido y forzado a la ignorancia. Ojalá mientras más alienado esté, es más fácil y más dúctil de controlar y más susceptible de, comillas, de ser domesticado y sometido a este sistema, digamos, ¿no? Hablando de este sistema, justamente hoy en día, bueno, en todo lo que salió en prensa, había un artículo que fue escrito para el año 2013, cuando se cumplían los 40 años, que hablaba de por qué era tan emblemático. Era, si no me equivoco, era la BBC. Ya. Y decía algo claro, que en esa época lo que uno entendía por Latinoamérica era el proceso revolucionario en Cuba y el golpe en Chile. Y el impacto del golpe en Chile era porque Allende venía haciendo este socialismo a la chilena, digamos, uh-huh. Y se le pone un golpe que viene a ser una contrarrevolución anticomunista, antimarxista, ya que estamos, vamos a hablar hoy día del capital, e imponiendo el neoliberalismo en este país del que yo creo que es como el traje con el cual más nos podemos sentir identificados en el Chile actual. El que nos dejaron, digamos, en el armado económico. Obviamente en las otras esferas, pero ya que este es un programa de economía, es bastante evidente. ¿Cómo lo ves tú también eso, Rafael? Sí, es cierto en la cuestión económica, pero mirado de una manera bastante amplia. La economía no es solo un problema de dinero, de bienes, de técnica. Es también de relaciones sociales en torno a cómo producir la vida, cómo producir las condiciones materiales de existencia. Y por lo tanto, sobre ese conjunto de relaciones, que significan un orden productivo, hay ciertas normas y sentido común del reparto, por ejemplo, de la distribución de los bienes, de qué se produce, para qué fines, etcétera. Por lo tanto, el capitalismo salvaje que se instaló el 11 de septiembre con el golpe, claro, fue en primera medida un golpe contra el gobierno de Allende, la Unidad Popular, pero sobre todo, en realidad, no es para reponer el orden de la Constitución del 25 ni cambiar un gobierno. En realidad es para reponer lo más profundo de los principios de funcionamiento del capital y el capitalismo, ¿eh? Por eso es que hubo una contrarrevolución en toda su amplitud. No es solo una contrarrevolución política, es una contrarrevolución económica, cultural, social, ideológica, y que tiene la duración hasta ahora, estamos hablando de 44 años, como tú bien me lo recordabas, y por lo tanto ya hay una mentalidad que se ha instalado. Por eso cuesta tanto organizarse, por eso cuesta tanto romper y levantar alternativas, digamos. Esa es una de las consecuencias de esta gran contrarrevolución tan profunda como la que hemos vivido. Bueno, además yo quería hacer una mención aparte. Cuando hoy día pensaban que justamente teníamos centrar en un libro, uh-huh. También en esta avalancha de información que a veces sale solamente en esta fecha, pero que es como es tan presente que uno esperaría que saliera durante todo el año, uh-huh. este ejercicio de recordar, porque es como el día en el cual hay que recordar y recordémoslo todo hoy día. Uh-huh. Quizás justamente ese fetiche por el calendario de repente nos hace olvidarnos cómo eso impacta en nuestra cotidianidad. Pero, en fin, ya que estaba hablando de un libro, me estaba acordando justamente de lo que le llamaban como el bibliocausto acá en Chile, esta quema de libros. Desde el clásico este ejemplo que decían que quemaban libros de cubismo porque pensaban que hablaban de Cuba. Y que en el fondo los militares decían, pues había que quemar todo lo que huela a marxismo. El capital no fue algo que se salvó precisamente, obviamente, de eso. Tiene que haber sido uno de los primeros en ser buscado. No sé cómo lo recuerdas tú, cómo lo recuerdas haber vivenciado justamente esas cosas. Claro, fue una quema masiva de cualquier vestigio de pensamiento crítico, de aquello que, los grandes esfuerzos que había hecho, por ejemplo, la Quimantú. Y dentro de la Quimantú, aquellos sectores que fueron más amplios desde el punto de vista de la publicación de la literatura del movimiento obrero, los trabajadores, los revolucionarios en el mundo. Entonces había literatura crítica, filosofía crítica, economía. No eran solo libros de textos, también era, más bien dicho, la cultura de todo lo que había sido la esperanza y la utopía socialista del siglo XX, y que maduraba, en este caso chileno, con esta esperanza del gobierno de Allende. Se encarna en esa, en ese libro causto, como tú lo llamas, ¿eh? Bibliocausto. Se encarna efectivamente el intento de matar la idea, el pensamiento, de matar a la utopía, de matar inclusive el texto escrito, que refleja el verbo de la posibilidad del cambio y de la emancipación, sin duda. Bueno, yo quería invitarte ahora, Rafael, después de estas reflexiones, para que vayamos profundizando justamente en nuestro tema de hoy, que es la celebración, digamos, de los 150 años de la publicación del Capital, y que obviamente inspiraron los movimientos que ayudaron a la emancipación de los pueblos en la segunda mitad del siglo XX, bueno, de antes en realidad. Yo estoy pensando en realidad en el contexto justamente de, del 11, y que, bueno, en reacción y con extremidades de gorila aplastaron, digamos, el intento acá y en todos los países latinoamericanos, con algunas salvedades, por ejemplo Cuba, que ha logrado mantenerse en todos estos años, y eso es bastante meritorio. Pero quería invitarte para ir a nuestra primera canción, nuestra primera pausa, que sea introductorio, que cierre más bien esta introducción, porque es una canción, fíjate, es de una banda, es una canción moderna, digamos, es de una banda joven. Son unos jóvenes que hacen música rock, bien poética, las letras me atrajo bastante. La canción se llama, hoy día creo que estrenaron video, pero la canción estaba pensada ponerla antes. La banda se llama Asamblea Internacional del Fuego. De paso, mando un saludo a los que los conozcan porque el nombre me encanta. La canción se llama El sonido del helicóptero y dice así: hablan que hubo un tiempo que hizo parte de otro tiempo en una ciudad de piedra con una memoria negra. Hombres, manos gruesas que levantaban banderas, ilusiones que acabaron cuando entraba la primavera. Entonces abrió el cielo de repente, un murmullo trajo muerte entre botas y serpientes. Entonces un silbido cortó el cielo, ha llegado el gran silencio, ha llegado. Algo así dice. Así que con esta canción, porque hoy día nuestra alma, nuestro corazón va a estar en la memoria, en los recuerdos, de los horribles recuerdos que trae el día 11 de septiembre en este país, eso que nos estamos hablando de la operación de falsa bandera de Estados Unidos. Vamos a ir con esta canción, nos vamos a ir musicalizando en torno a eso mientras hablamos del Capital aquí con Rafaela Casino. Entonces vamos con Asamblea Internacional del Fuego y esta canción que se llama El sonido de los helicópteros. Thank you. Oveja Verde, José Domingo Cañas, Ronda 38, 3 y 4 Álamos, Chacabuco, Pisagua, Estadio Nacional, Estadio Chile y La Argentina, Colonia Dignidad, La Haga, La Firma, La Esmeralda y los Zorros de Neuquén. En ningún caso nos olvidamos de los profesores de Goyado, Calle Conferencia, Calle Santa Fe, Malasmena. Tampoco olvidamos a Rodrigo Rojas de Ney, Carmen Gloria Quintana, Quemado Vivo, San Alonso del Día, La Matanza de Corpus Christi, los hermanos Delgado Toledo, No Mi Videla tirada muerta dentro de la embajada, el cura Andrei Arlán, los 119 de la Operación Colombo, Sebastián Acevedo preguntando por su hijo, las madres, las hijas, las esposas que salieron con sus fotos a la calle, cuando el coraje escaseaba. Estamos condenados a recordar tanto, pero tanto espanto, que no hay canción ni escrito que alcance, porque el horror se pasa por los ojos, se queda en el cuerpo, en las vísceras, en las entrañas, se mantiene en el tiempo, en la memoria y se propaga. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Volvemos aquí con Rafael Agassino, el profe. Yo digo profe porque siempre, yo sé que siempre todos se refieren a ti así, Rafael. Le comento a alguien, al presidente de mi asociación, y me dice, el profe. Así. A esto aprovecho para mandarle saludo a Raúl Vilches, que yo sé que te conoce, sí, que de la Escuela Popular de Cine. Perfecto. Así que mandamos saludo a Raúl. Bueno, conversando con Rafael, habíamos quedado un poco dividirlo, una división media fantasiosa, entre lo que es la trascendencia, la influencia y la vigencia del Capital. Pero antes, ¿sabes qué? Creo que sería súper importante, y no te lo comenté justamente, va a ser como pregunta sorpresa. Ajá. Tenemos que contextualizar un poco la historia. ¿En qué momento sale el Capital? Cuéntanos tú un poco al respecto, Rafael. Bueno, el Capital está saliendo, o sea, su primera edición en realidad es en 1867, estamos hablando del tomo 1 del Capital, que es el único tomo que Marx alcanza a ver impreso en sus versiones en alemán, dos versiones en alemán, también hay una edición francesa que trabaja él. Y es un momento de gran ebullición del surgimiento de la clase trabajadora constituida como sujeto social obviamente, pero también como sujeto político. Marx participa desde las revoluciones, llamémoslas así, burguesas del 48, en la propia Alemania, en fin, conjuntamente con revoluciones independentistas de construcción de un nuevo Estado, más bien liberal, Garibaldi, por ejemplo, en las revoluciones italianas, en Francia, en la propia Alemania, en Bélgica, bueno, y también un poco en Inglaterra con el movimiento de trabajadores, van transformándose, por así decirlo, estos movimientos en la asunción de una fuerza política en sí. O sea, los trabajadores, que es un poco lo que se expresa en el Manifiesto Comunista del 48, que en realidad los trabajadores son el comunismo en sí mismo. El comunismo no es sino el movimiento de la clase trabajadora. Y la clase trabajadora en sí misma se convierte en partido. Por lo tanto, no es que la política sea una esfera que se practica más allá de las propias organizaciones de los trabajadores y por representantes de los trabajadores. No, es el sujeto social que se convierte en sujeto político en un proceso de constitución en la medida en que el capitalismo se va desarrollando en todas partes, obviamente de manera principal en Inglaterra, pero también llegando a la Europa continental. El momento también en que hay muchas corrientes, ahí, ¿no? Está la corriente anarquista, que son muy importantes, bueno, la vieja relación entre Bakunin y Marx es expresión de eso, pero está las corrientes utopistas, que son muy importantes en Inglaterra y en Francia, inclusive corrientes que van a emigrar desde Estados Unidos buscando Icaria, buscando, ¿no es cierto?, la constitución de un mundo que devuelva la humanidad, efectivamente, que estaba siendo destruida y puesta en cuestión por el capital. Por lo tanto, un momento de ebullición. Marx está esperando, por lo menos hasta el 57, 58, grandes crisis económicas y la reemergencia, efectivamente, del movimiento popular como había sido y obrero del 48. Bueno, después del 57 ya la cosa se calma un poco y vamos a tener ya grandes explosiones, sobre todo en 1871 con la Comuna de París, digamos. Uh-huh. Pero el momento en que está escribiendo el Capital, que podría marcarse lo escrito el 44, en la Revolución del 48 con el Manifiesto Comunista y el 67 con el Capital, son momentos de constitución de una gran fuerza emergente, de un sujeto que aparece en el borde de la historia como aquel que podría encarnar una solución a toda esta barbarie que estaba generando este desarrollo del capital, que contradecía el discurso burgués liberal de fraternidad, de libertad, en fin, que habían tenido las revoluciones burguesas frente a lo que era el feudalismo y su forma aristocrática o totalitaria que tenía. Es importante justamente hablar de lo que es el contexto histórico en el cual obviamente se desarrolla el texto, que no fue escrito de un año para otro, obviamente. No sé, Marx creo que partió investigando 20 años antes para poder publicar el Capital, pero tiene que haber sido después de 1848, no me acuerdo. Sí, sí, su investigación, la contribución a la crítica de la economía política. Él ahí manifiesta de que se tiene que enfrentar a la economía política, porque la manera de explicar los fenómenos políticos había que buscarlo, por así decirlo, en la base. Entonces él habla, en el caso típico, dicen los campesinos, no sé si en Silesia o no, tienen que prohibición de poder ahora tomar los bosques y utilizarlo como leña, como energía, utilizar las aguas. Entonces se ha instalado la propiedad privada del capital, y eso plantea entonces la idea de la reproducción y la cuestión económica como un tema central. Él dice la anatomía de la sociedad civil, es decir, de la sociedad política, se encuentra precisamente, o la sociedad civil se encuentra precisamente en las cuestiones económicas. ¿Eh? Y justamente el Capital aborda, bueno, series de tiempo, hablábamos de eso recién en la pausa, de todo el trabajo investigativo que tuvo que llevar a cabo Marx, especialmente basado en datos de Inglaterra, pero que algo lo que estamos comentando recién. Pero para fijar su trascendencia, lo que hizo Marx obviamente fue agarrar algunos análisis de los que en ese momento, no sé si ya eran considerados clásicos, pero los primeros escritores, digamos, de economía, ¿no? David Ricardo o Adam Smith. La irrupción de Marx fue porque obviamente él supo coagular algunas visiones, algunas ideas con la realidad, o a raíz de la realidad ir enhebrando nuevos conceptos. ¿Cuáles tú crees que son esos conceptos que han logrado mayor trascendencia a partir del primer tomo del Capital, que es el que hoy día estamos conmemorando, celebrando? Sí, mira, tal vez valga la pena también decir de que el primer acercamiento de Marx al estudio de la sociedad y su pensamiento crítico en general está asociado a los jóvenes hegelianos, y en particular a Feuerbach, donde aparece lo humano como la categoría principal. Sin embargo, en su contacto con, sobre todo en Francia, y su contacto después con Federico Engels, que tiene un trabajo muy importante sobre la casualidad en Inglaterra, ahí descubre que en realidad la humanidad el género humano no es una cosa descontextualizada, tiene expresiones concretas, y ahí descubre entonces a los trabajadores y al proletariado como un sujeto singular que cumple un lugar específico en la reproducción del sistema. Por lo tanto, diría en el Capital, que ya están en antecedentes también en los Grundrisse, que están en los años 56-57, fundamentalmente aparecen categorías como, mercancía, por ejemplo, que es la idea de un objeto material o inmaterial que satisface necesidades, que tiene algún valor de uso, pero que también en realidad es lo primero que eso aparece en la sociedad capitalista. Dice, la sociedad capitalista es un gran arsenal de mercancías. Lo que hay son objetos que por ahí circulan, en fin. Y de ahí va a empezar a investigar sobre esa categoría. Van a aparecer categorías como, por ejemplo, el trabajo y la fuerza de trabajo, sobre todo. El trabajo como actividad, pero sobre todo la fuerza de trabajo como una capacidad que en ciertas condiciones los individuos que la aportan tienen que venderla y tienen que ceder la soberanía sobre ella a tercero, en este caso el capital, el mismo concepto de capital, ¿okay? Y antes de eso el concepto de dinero, porque puede haber una sociedad de mercancías donde tú transas, pero no cambias cosas por cosas, cambias cosas por dinero. Por lo tanto, el dinero aparece como medio de circulación. pero también el dinero se convierte en capital. El dinero es sediento de autorreproducirse de manera ampliada. Y cuando eso ocurre, entonces el dinero ya no es un medio de transacción, sino que también es un medio, se convierte en capital. Y el capital después, por así decirlo, no surge solo de la circulación de mercancías, sino que surge de hacer rendir a una mercancía especial, que es la fuerza de trabajo, más allá de lo que vale. Entonces las categorías mercancía, dinero, capital, trabajo, van siendo constitutivas de este primer armazón teórico que va teniendo Marx. El capital, fíjense ustedes, que no aparece acá como una cosa. El capital no es un telar, no es un asado, no es una pala, no es una carreta. El capital es una relación social que permite la imbricación de esta categoría. Entonces diría, ahí hay un conjunto, por lo menos desde el punto de vista teórico, que está muy presente en el tomo 1, por lo menos el capital. Sí, de hecho estaba revisando el índice del tomo 1, muy parte justamente, bueno, al menos en esta versión, ¿no? Sección 1, mercancía y dinero. Claro, o sea, era, había un interés obviamente con hacer esa, dejar claro, digamos, ciertos conceptos para poder seguir después trabajando sobre ello. En aquella época me imagino que la confrontación en el campo de las ideas implicaba también disputar los conceptos que estaban por ahí flotando, porque más adelante está, hay un capítulo, aparte de hablar de acumulación de capital, de plusvalor, etcétera, hay uno dedicado al salario también. Exactamente, sin duda, claro. Y de alguna manera eso... Bueno, eso es una pregunta que te quería hacer para después, en todo caso me la podemos dejar rodando. El hecho de hablar, digamos, del diario vivir, de cosas que implicaba, que implica un conocimiento cotidiano por parte de la clase trabajadora, ¿estaba en la mente de Marx llegar, digamos, a la clase de la cual él estaba hablando? Bueno, la declaración explícita es que sí, efectivamente el capital estaba pensado en ser un instrumento, un misil para la burguesía, pero un gran instrumento que en manos de los trabajadores podía convertirse en esa arma mortal para el para la clase dominante. No obstante, un texto complejo, ¿no? Es que es muy fácil, complejo, por eso te lo pregunto, sí. Sí, sí, sí. De hecho, en la edición francesa él trata de escribirlo en fascículo. Elimina gran parte, colocándolo como anexo, precisamente el capítulo 1 sobre la mercancía, que es uno de los, a juicio del mismo Marx, uno de los capítulos más difíciles que hay, ¿eh? De todas maneras, es difícil y es fácil a la vez. Marx trata de decir, en realidad, mire, partamos de las apariencias, es decir, de lo que nosotros nos encontramos inmediatamente. Sin embargo, desde el punto de vista de la práctica de los trabajadores, la práctica inmediata en ese tiempo es la explotación, el dolor, la pobreza, etc. Sin embargo, Marx parte de otra cosa que es bastante evidente, que son las mercancías. Es decir, en realidad la pregunta es por qué hay una sociedad de mercancía y qué significa la mercancía y qué es lo que hay detrás de la mercancía, cuáles son las condiciones de producción de las mercancías. Entonces, si uno lo planteara hoy día, bueno, a pesar que eso lo vamos a tocar después, evidentemente uno sale a la calle y encuentra por todos lados mercancía. Mira a su derecha, tiene vitrina, mira a su izquierda, tiene más vitrina, mira al frente, tiene más vitrina, mira arriba y tiene carteles anunciando mercancía. Por lo tanto, y lo único, la única manera en que uno se puede relacionar en este mundo es precisamente teniendo dinero. ¿Dinero para qué? Para comprar mercancía. Inclusive la angustia que puede tener una persona en su vida cotidiana es precisamente no tener o tener que endeudarse para tener dinero y poder comprar mercancía. Entonces, eso es lo que la idea es descubrir qué hay detrás de eso. ¿Por qué hay un mundo así que me parece como modificable? Todo eso son inventos humanos. Sin embargo, para el ser humano común y corriente es algo tan ajeno, tan imposible de cambiar. Y ese es el secreto que hay que descubrir. Entonces, desde ese punto de vista, Marx está haciendo un llamado, implícitamente, no digo que lo haya dicho así, pero es a mirar más allá de los primeros velos, es tratar de mover los velos y descubrir qué es lo que hay allá para llegar al fondo de las cosas. Y esa es lo que se llama conciencia de clase. La conciencia de clase no es solo sentirse diferente al capital, sino que también entender cuáles son los mecanismos más ocultos por los cuales hacen que la clase trabajadora ocupa un lugar subordinado y el capital ocupa un lugar determinante en la sociedad, digamos. Sin ese pensamiento crítico, sin ese descubrimiento, sin esa asunción de la conciencia, obviamente con la voluntad de cambiar las cosas, pero sin eso no se puede cambiar porque no se sabe para dónde va. Uno puede estallar frente a la injusticia. El problema es que no es solo estallar y colgar, ¿no es cierto?, a los corruptos y a los genocidas, a los culpables de esta cosa, sino que también el día después tengo que construir un mundo. El problema es cómo lo construyo. Y en ese sentido el pensamiento crítico es vital para entender cómo producir la emancipación. No solo el acto desesperado de reclamo frente a la injusticia y a la barbarie que nos someten día a día, ¿no? Perfecto, muchas gracias Rafael por esa aclaración. En el fondo, si nos hacemos la idea, y esto es algo permanente que estamos tratando de hacer aquí en el espacio, es hablar de, ya, ok, nos lanzamos contra el capitalismo, pero ¿cómo hacer para no reproducirlo? Exactamente. ¿Cómo van a hacer para reproducirlo? Vamos a ir con nuestra segunda pausa musical, ya que, bueno, en realidad en el mismo contexto del 11 vamos con esta canción. Este es de Inti Illimani, dice algo así como: un país llevo perdido, cuando duermo se me aparecen mis sueños como enemigo. Bueno, esa canción herida se llama Cueca de la ausencia, y aquí escuchamos a Inti Illimani. Llevo perdido, cuando duermo se me aparece en mis sueños como enemigo, como si en mi pecho golpeara un mar que bote al olvido, y a los ojos se me asomara la vida que ya viví. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bueno, volvemos aquí con nuestro entrevistado, el profe Rafael Agassino Ken se repite en el plato aquí en Ecoro Nuestra y con quien hemos tenido conversaciones tan interesantes al aire como también en cada pausa musical. De hecho, nos comentaban a través de la transmisión del Facebook, nos decían, bájenle a la música. Pero que en realidad esas no son conversaciones que tienen que ver con el tema, pero bueno, las tratamos de reproducir después al aire, así no se preocupen. De hecho, lo que yo le preguntaba a Rafael y lo que quería comentar ahora es sobre la influencia de la publicación del Capital. Este año se están conmemorando 100 años de la Revolución Rusa y hasta los medios más conservadores o think tank conservadores, la academia, todos lo citan como el episodio como que lo cambió todo durante el siglo XX. Entonces, y uno en el imaginario lo conecta inmediatamente, obviamente, a los soviets, a Lenin, y uno piensa en Marx como una seguidilla. En la típica imagen que sale Marx, Engel, y después sale Lenin, y ahí el cuarto le han puesto cualquier cosa últimamente, pero siempre son, es como esa es como la seguidilla, y ahí el marxismo-leninismo, qué sé yo. Hablemos un poco justamente de eso entonces, de la influencia, ¿cómo lo ves sí. tú? A Latinoamérica, partimos hablando del 11, cómo se aplasta, digamos, y Pinochet mete esta cosa del cáncer marxista y toda la cosa. Hablemos un poco de la influencia de la publicación del Capital. Sí. Bueno, mira, hay varias maneras de entrar a calibrar eso. Uno, hay una influencia, digamos así, teórica. Porque, entre otras cosas, Marx se demora infinito tiempo, escribe no sé cuántos borradores, en fin, recién hasta ahora se están descubriendo, por ejemplo, en la Mega 2, que es esta gran edición de las obras completas de Marx y Engels, que se retomó hace pocos años, se están descubriendo todavía manuscritos inéditos. Entonces, hay una intención de Marx de no solo producir una obra de arte en términos estéticos, literarios, sino adicionalmente expresar un método específico, que es un método de investigación y un método de exposición. Entonces, claramente uno podría decir el Capital, partiendo por sus aspectos fenoménicos, como es la mercancía, y terminando en el trabajo y la plusvalía, o que hay en el tomo 1 por lo menos, pensando el Capital en general, es también una manera de tomar el material empírico de una sociedad e intentar construir una totalidad interpretativa. Entonces, una primera influencia, diría yo, una influencia de carácter metodológico, que no necesariamente es asumida por todas las escuelas marxistas. De hecho, la Segunda Internacional, en manos de Bernstein, de Kautsky, en fin, van a ser más bien una negación del método de Marx. Va a estar más bien una influencia kantiana, más que hegeliana o el método propiamente de Marx. Entonces ahí hay una primera cuestión. Hay una segunda influencia, creo yo, que tiene que ver con la idea de descubrir el secreto de la riqueza del capital. Y en el fondo es decir que el trabajo tiene la virtud de producir más de lo que requiere para reproducirse, digamos. Por lo tanto, cuando el capital contrata a un trabajador, sea para producir cosas materiales, o un sostenedor contrata a un profesor, por ejemplo, le puede pagar el salario que se fije por las condiciones de mercado. Le paga el salario que corresponde al mercado. Sin embargo, dado que el capital asume la propiedad y por lo tanto el derecho de uso de la fuerza de trabajo, la exprime, la hace rendir de tal manera que antes que termine la jornada, el trabajador haya producido su propio salario. Y por lo tanto, como se contrata por un tiempo mayor a ese, el resto del tiempo pasa a ser el excedente o la plusvalía. Por lo tanto, el secreto de la sociedad capitalista, que es una sociedad que revoluciona los medios de producción, que acumula incesantemente, que crece incesantemente, más allá de su crisis, reside precisamente en esta mercancía muy extraña que reside en los sujetos, en la clase obrera, o en la clase trabajadora, para hablar en términos más modernos, y que tiene esta capacidad de producir por arriba de lo que necesita para reproducirse. El punto está en que, como no es dueño de su fuerza de trabajo, bueno, es el propietario de esa fuerza de trabajo, esto es quien compra esa fuerza de trabajo, en este caso el sostenedor que compra la fuerza de trabajo, el profesor, y el sostenedor dice, mira, con 5 estudiantes le pago al profe, con 2 estudiantes más pago el local, con 3 estudiantes más pago, no sé, qué sé yo, la supervisión y los materiales, por lo tanto le meto 40 estudiantes, y la diferencia entre los estudiantes que pagan el costo y los estudiantes que él forma corresponde a la plusvalía, a pesar que no produce una cosa material. Entonces, ahí hay una segunda cuestión. la idea de que el secreto de producción del capital reside en la fuerza de trabajo y, por otro lado, que esa fuerza de trabajo encarna en un sujeto colectivo. Por lo tanto, otro descubrimiento, otra influencia del capital es la fortaleza que va a tener la clase obrera, bueno, obviamente de mediados y sobre todo de fines del siglo XIX y todo el siglo XX, por supuesto. Lo tercero, diría yo, es también su estudio, su análisis histórico. O sea, lo que Marx hace en realidad es estudiar profundamente todo cómo funciona el proceso de trabajo metido en el proceso de valorización. Yo te contaba que cuando se va a Inglaterra, está en el museo estudiando todos los informes que se llaman los libros azules, que son informes de inspectores del trabajo, donde analiza la forma en que se organiza el trabajo, los perfiles epidemiológicos inclusive, que afectaron a la clase trabajadora, la manera en que el capital acumula y explota la fuerza de trabajo, el salto de la producción artesanal a la división social del trabajo y la gran maquinaria en la industria, donde efectivamente Marx descubre, no sé, que la industria es un conjunto de dispositivos que finalmente termina transformando al sujeto de la producción en objeto y en medio de su reproducción. Por lo tanto, también los estudios de la sociología del trabajo, de la salud laboral, de la ingeniería industrial, provienen de, efectivamente, de esos primeros estudios pioneros que tiene efectivamente el capital. Por lo tanto, uno podría decir, mira, el punto de vista de la influencia, más allá de la cuestión política, tenemos metodología, el método, tenemos la idea de descubrir el secreto del crecimiento, que es la fuerza de trabajo encarnada en la clase trabajadora, y por otro lado, en estado de estudios históricos. Inclusive, Marx descubre también el inicio del capital, que es la acumulación originaria. Descubre efectivamente cómo históricamente el capital somete a sujetos, hombres y mujeres libres, los somete a la disciplina del trabajo. No solo por el castigo de obligarlos a trabajar, quien no mostrara un contrato de trabajo, quien no mostrara o demostrara que estaba trabajando, era castigado, encarcelado, sino también porque a las mujeres se les expropian los medios de consumo. Cuando a las mujeres se les expropia de la tierra, pasan a depender del marido. Y el marido, como no tiene medio de producción, depende del capital. Por lo tanto, el hombre se transforma, por así decirlo, en el capataz del capital en el hogar. Se conforma simultáneamente el capitalismo y el patriarcado como una forma expresiva de ese capitalismo. Entonces, el estudio histórico es también un gran, por así decirlo, aporte e influencia que ha tenido el capital. Oye, y en la época, la valorización de Marx como economista, como una voz, digamos, que analizaba la clase trabajadora. ¿Cómo era percibido eso, justamente? Pero no desde los otros economistas, al contrario, desde la misma clase. Sí. Como aquellos que, entre los que les ayudaba a develar, a mirar más allá del velo, lo que comentabas tú recién, bajo el polvo, digamos, de la ilusión que nos generan los fetiches del capitalismo. ¿Cómo era la idea que tenían justamente los trabajadores en torno a este documento, a este primer tomo? Sí, mira, hasta donde yo conozco, en realidad, bueno, de hecho, no tengo una formación historiográfica sobre el punto, pero voy a decirlo así de manera un poco brutal. Creo que la influencia del capital en la clase trabajadora, en particular, es menos intensiva que la influencia de Marx en la clase trabajadora y de la izquierda, en realidad. ¿Eh? Yeah. O sea, de hecho, Marx forma la Organización Internacional de Trabajadores, porque la primera internacional, en el fondo, el Manifiesto Comunista es precisamente su primer documento. La grande disputa entre Bakunin y Marx, entre lo que podríamos llamar los utopistas y Marx, la discusión que tiene con Proudhon, por ejemplo, las discusiones que tiene con Lasalle después en la formación de los primeros partidos obreros, el Partido Obrero Alemán, por ejemplo, son influencias políticas muy potentes que va teniendo este grupo que funda la Primera Internacional, y después, bueno, se disuelve, más que efectivamente el primer tomo del Capital, ¿eh? Un poco por la complejidad, en fin, ¿eh? De hecho, Marx escribe Salario, Precio y Ganancia, el propio Engels hace resúmenes del Capital y pequeños fascículos donde se explican estas cosas. Tal vez lo que más se difunde en el sector más ilustrado de la clase trabajadora es la idea de que son productores de la riqueza y que, por lo tanto, hay algo que se llama plusvalía, que es como la categoría más política y más inmediatamente comprensible, por así decirlo,

educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos aquí con Rafael Agassino, nuestro invitado del día de hoy para la conmemoración de los 150 años de la primera publicación del Capital, y aprovechando, obviamente, lo hicimos en el primer bloque, lo hemos hecho en cada pausa musical, de recordar que hoy día es 11 de septiembre, un momento en el cual Chile pasó a ser una gran cicatriz, tiene forma de cicatriz, de hecho, Chile. Rafael, creo que después de haber hablado de la trascendencia, haber hablado de la influencia, en este último bloque sería importante hablar justamente de la vigencia. ¿Cómo sientes tú que hasta el día de hoy este primer tomo del Capital se... Bueno, yo diría que todos los ejemplos que nos pusiste hoy en día demarcan vigencia, naturalmente. Pero si tú quisieras destacar algo justamente de la presencia y el hecho de que se hayan publicado o vendido tantos libros últimamente, un indicador, hablando de mercancía, es un buen indicador. Después de la crisis del 2008 se dispararon las ventas del Capital. ¿Cómo ves tú justamente en el Capital en el día de hoy? Sí. Bueno, tal vez una de las cosas que habría que decir, en realidad, bueno, que lo han dicho otros, yo lo repito porque me parece muy, muy potente, y que el Capital, aún con todas las complicaciones que hay en el tomo 2 y el tomo 3, porque no son, fueron obras armadas, digamos, a partir de los manuscritos 64, 65, 61, 63, es como un gran esfuerzo interpretativo de la sociedad capitalista, ¿no? Y del capital. Y se intenta descubrir, como decíamos antes, la ley del movimiento del capital. Y ese intento yo no conozco, o sea, bueno, hay los trabajos de Polanyi como la gran transformación, está el trabajo, ¿no es cierto?, el mismo Weber, hay trabajo, ¿no es cierto?, de otros economistas, o el mismo Schumpeter en el caso de economía, para entender el capitalismo. El Keynes también podría ser. Sin embargo, quien es capaz de mezclar todas las dimensiones de la vida humana puesta en el contexto histórico del capital, ir de la subjetividad, como el fetichismo de la mercancía, hasta la técnica de producción de un telar y ver cómo se organiza el trabajo, creo que no hay otro texto, por lo menos que yo conozca, ya estoy viejo ya, digamos, como autodidacta tampoco he encontrado algo así. Entonces diría, hay ahí un primer intento, o sea, la idea contra el reduccionismo de la ciencia, contra esa visión unilateral que tiene efectivamente el pensamiento, la crítica es reconstructiva de la totalidad, y por lo tanto la visión que da el Bosque es muy distinta que la pura singularidad. ¿Ah? Eso yo diría lo primero. Y por lo tanto el método está ahí como una vigencia. De hecho, Dussel acaba de estar aquí en Chile, y Dussel hace unos estudios del Capital, tiene tres textos muy buenos. Hay uno de ellos que está dedicado fundamentalmente a la contribución a la crítica a la economía política, donde aparecen cinco hojas dedicadas, tres hojas dedicadas al método. Y es un misil eso, digamos. ¿Ah? Además, la muy buena interpretación que el propio Dussel hace. Lo segundo, diría, hay dos temas que a mi juicio me parecen muy notables, más allá de la teoría de las crisis, la teoría del dinero, que yo creo que es insuperable hasta ahora, es la idea de la mercancía. Voy a insistir sobre eso, porque uno podría decir, en realidad, imaginemos un poco lo que tú me decías, de que la tasa de sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto vaya aumentando, y eventualmente el trabajo vivo sea una especie de extinción, inclusive. Sin embargo, las mercancías subsistirían, porque hay propiedad privada, porque la producción se reparte en función de esa propiedad privada, y porque la división social del trabajo o la división social en la sociedad es esa transacción. Entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás de la mercancía? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el dinero que permite hacer estos intercambios? ¿O sea dinero plástico, o sea estrictamente un dinero de cuenta que se mueve simplemente por computadores? Porque, exactamente. Entonces ahí hay un tema. Uno podría decir, aquí hay estudios, por ejemplo, de gente como Kurz, como Ansel Yapé, por ejemplo, que plantean de que efectivamente el capitalismo hoy día es una sociedad productora de mercancías. Y las mercancías son el elemento de mayor alienación a la cual ha llegado el capital, o que ha llevado la sociedad, el sistema capitalista. Entonces, ahí hay un tema. La pregunta es por qué alguien produce lo que supuestamente requiere el mercado y no es una gran asamblea o algún dispositivo democrático que defina qué educación queremos, qué salud queremos, qué tipo de objetos queremos consumir, qué tipo de cosas queremos vestir. Hasta hoy día, en realidad, los trabajadores pelean por más salario para seguir comprando más cosas, que pueden ser alimentación basura, porque le echa a perder su salud, vestimenta basura, tecnología basura, salud basura, educación basura, información basura. ¿Por qué? Porque los trabajadores han perdido la soberanía sobre la decisión respecto a qué producir, para quién producir y bajo qué condiciones. Entonces esta producción exacerbada de mercancía, cuya dinámica es el lucro, está conduciendo a una suerte de desestructuración social, a una alienación como nunca antes se había visto, lo que significa dejar fuera la soberanía sobre la propia existencia, y el capital sigue horadando las condiciones materiales y naturales de existencia. El capital nos está llevando en esta producción de mercancía al suicidio colectivo, incluido ellos mismos. El problema está en que vamos a fenecer todos en este proceso de mecanismo automático que conduce esto. Entonces, diría yo, ahí hay un primer tema. El segundo, creo yo, tiene que ver con la idea del trabajo. Lamentablemente, en el caso de la izquierda más ortodoxa, e inclusive el sindicalismo clásico, se ha planteado que el trabajo aparece como una actividad valorable y que las demandas de los trabajadores tienen que ser por mejores salarios y por mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, lo que está en Marx, y en el Capital está, y sobre todo en el fetichismo de la mercancía, es que la emancipación significa emanciparse de ese trabajo capitalista. Los trabajadores no tienen que pedir más trabajo, tienen que abolir las condiciones que hacen que el talento productivo sea vendido a terceros y que terceros, como el capital, decida lo que se hace. El talento productivo humano le pertenece a la humanidad, no le pertenece a esta entelequia que llamamos capital. Y por lo tanto, la humanidad, por así decirlo hoy día, tiene el derecho a la autodefensa. Porque si el capital utiliza la fuerza de trabajo para producir bomba, para producir basura, para contaminar, para explotarme, para infantilizarme, para estupidizarme, y produce un mundo de basura, de mercancías basura que me tiene alienado, la defensa, la humanidad tiene el derecho a la autodefensa. Y por lo tanto significa replantear no solo quién controla la producción, sino quién controla también nuestros talentos productivos, nuestros talentos de conocimiento. ¿Me entiendes? Yo creo que eso está presente en Marx en una lectura menos ortodoxa, como hemos estado acostumbrados a leerlo. Me quedo ahí porque creo que estamos, ¿no es cierto? Sí, estamos, pero igual te quiero dejar un minutito de estos dos que nos quedan para quienes nos están escuchando, viendo a través del streaming, puedas dejar un último mensaje, algo que tú creas que podría ser como una idea fuerza que te gustaría destacar. Te lo dejo el micrófono a ti, Rafael. Muchas gracias. Mira, yo creo, primero un llamado a lo... un pueblo ignorante es un pueblo muy fácil que sea manipulado y sometido. Recabarren desde su inicio Marx y Engels, y todos los grandes utopistas y luchadores sociales. Lo primero es educar al pueblo, autoeducarse, leer, tener pensamiento crítico. El capital es una cosa difícil, pero se puede armar grupos y círculos de estudio. La riqueza de ese misil, como lo consiguió Marx, contra el capitalismo. Entonces yo diría, no a la flojera intelectual, no al pensamiento inmediato, sí al pensamiento profundo, a la necesidad de la crítica. Y la crítica radical, inclusive criticando a lo que la propia izquierda ha construido como discurso. Tenemos que superar nuestros propios límites desde ese punto de vista. Y por lo tanto, si hay que vincular capital y patriarcado, vincular capital, patriarcado y condiciones de eco reproductibilidad,